Inachte un moment del fine una storia, del fine un mondo, una vita, un futuro sin más poesía. Me dices que el amor te lo llevo el viento, no queda el calor, la pasión. Del principio, del fin de una historia, es el fin de un mundo, una vida, un futuro sin más poesía. Digo, mi amor, que no lo entiendo, pero siento el dolor desde que te has ido. Es el fin.